la causa número 2955/09, caratulada Almeida Domingo y otros, sobre privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio en los centros clandestinos y sus unificadas comisarías Quinta y otros. La integración del aparato organizado del poder se sostiene, tal como se ha manifestado previamente, por cuanto Chicolás tenía a su cargo la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el momento de los hechos. En cuanto a la participación que le fue por imputado en la sustracción, detención y ocultamiento de la niña Ana Libertad Barati de la Cuadra, se remite a los presentes presentes en los casos Barati Héctor y de la Cuadra Elena. En cuanto a su participación en la incertidumbre del Estado civil de la menor, cabe señalar que resultando Chicolás responsable penalmente como autor mediante en el marco de un aparato organizado de poder, tanto en la sustracción como en su posterior retención y ocultamiento, también lo es como consecuencia necesaria, considerando la relación existente entre los tipos penales bajo análisis, de haber hecho incierto el Estado civil de la misma. Sustracción, retención y ocultamiento de una niña menor de 10 años, hecho atribuido. Con la prueba reunida en la instrucción, se acreditó que Miguel Osvaldo Chicolás formó parte de un aparato organizado de poder por cuanto tenía su cargo de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires el día 24 de noviembre de 1976, en el marco del ataque a la casa donde vivía la familia Mariani Perucci, sustrajo del poder de sus padres a Clara Anaí Mariani Perucci, quien en este momento tenía 3 meses de edad. Posteriormente la detuvo y la ocultó en esas condiciones. Respecto de la existencia y la descripción de los hechos que se consumaron en la sustracción, protección y ocultamiento de la niña Clara Anaí Mariani, la remito a los esfuerzos en la capítulo 4C, en el cual se ha descrito el ataque a la vivienda del padre de la víctima. En cuanto a la responsabilidad penal que le ocupó a Miguel Chicolás en el hecho, cabe destacar que el imputado ha sido condenado en los autos 2255 del Tribunal Federal 1 por el homicidio calificado de Diana Perucci, madre de la niña, ocurrió en la misma ocasión y fue secuestrada de la vida. La lucha que nos parió. Continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de radio de Hijos La Plata, y vamos a repetir los teléfonos para que se comuniquen para ganarse un libro de librería Giro Loco. Bueno, se pueden comunicar al 422-5939 o al 489-2125, y si no, al celular. Mandan un mensaje al teléfono celular con nombre y tres últimos del DNI al 0221-15-589-2221. Participen de el sorteo de un libro de Giro Loco. ¿Qué programa de radio le regala un libro? Muy contadas ocasiones. Escuchábamos ahí un separador que nos introducía en el tema del juicio a 26 represores del circuito CAMS. Lo que escuchábamos era parte de la acusación fiscal que se estuvo leyendo en las primeras 4 audiencias que se dieron desde el comienzo del juicio del 12 de septiembre a la fecha. En particular, la acusación contra uno de los peores represores, del jefe de las patotas, de una de las patotas, concretamente de la Brigada de Investigación y de la Dirección General de Investigaciones, Miguel Osvaldo Chicolás. Y en ese tramo del audio escuchábamos la acusación principalmente sobre su responsabilidad en la apropiación de 2 hijas de desaparecidos que estaban en centros clandestinos bajo dependencia de Chicolás. Hablo de Ana Libertad Barati de la Cuadra, hija del matrimonio Barati de la Cuadra, y de Clara Anaí Mariani, hija del matrimonio Mariani Terucci, una secuestrada en comisaría Quinta, en el caso de Ana Libertad Barati, todavía apropiada, todavía sus familiares la están buscando, y la otra, Clara Anaí Mariani, apropiada en la represión en la casa de calle 30, 55 y 56, la casa de la resistencia, la casa Mariani Terucci, también todavía apropiada, sus familiares, principalmente su abuela, María Isabel Chorovic, todavía la está buscando, todavía no sabemos dónde está Clara, dónde está Ana. Como tantos otros casos, son más de 400 compañeros, hoy jóvenes, hoy mujeres, apropiados durante la dictadura y que estamos buscando la respuesta de que el Estado termine de completar el banco de datos genéticos y diga dónde están cada uno de los jóvenes apropiados, hijos de desaparecidos. Pero hoy vamos a hablar del juicio al circuito CAMPS. Sí, justamente en estas dos semanas se leyeron las causas de los centros clandestinos de detención de la Comisaría Quinta, el caso de Calle 30, el destacamento de Arana y la Brigada de Investigaciones de La Plata. Uh-huh. Eso fue lo que se ha leído en estas dos semanas. Bueno, en primer lugar es interesante conocer cómo era la estructura, cómo era el funcionamiento durante la dictadura, cómo estaba dividida la jerarquía, para entender cuáles son las responsabilidades de cada quien. Uh-huh. en esta macabra estructura de represiva. Uh-huh. Bueno, por un lado tenemos que el país estaba dividido en zonas de responsabilidades de las Fuerzas Armadas, digamos, la provincia de Buenos Aires estaba en lo que se denominaba la zona 1. Uh-huh. Dentro de la zona 1, que dependía del primer cuerpo del ejército, está la subzona 11, que incluye La Plata, el conurbano y un poquito más. Y bueno, esa zona es la que tenía a su cargo como primer responsable a Ramón CAMPS, por eso es que se lo conoce como el circuito CAMPS. Esta subzona tenía funcionando 29 centros clandestinos de detención, por lo que pudieron investigar los organismos de derechos humanos, teniendo en cuenta centros clandestinos de detención que tuvieron un funcionamiento estable durante todo el tiempo. Digamos, uh-huh. Hubo un montón de lugares más que también cumplieron función de centro clandestino, pero digamos se tuvieron en cuenta los que tuvieron un funcionamiento más sistemático. Más extendido en el tiempo. Claro, exactamente. Bueno, de esos 29 centros clandestinos de detención, lo que hoy se están juzgando son 4, podríamos decir 5, pero como centro clandestino están la Comisaría Quinta, el Destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones y COT 1 Martínez. Sí. Después está la Brigada de San Justo, pero por un caso en particular. Con casos recortados todos los centros clandestinos, uh-huh. Porque esto también hay que recordarlo, ningún lugar está siendo juzgado como centro clandestino. ¿Qué es como centro clandestino? Que incluya a todos los represores que están identificados con nombre, apellido y número de legajo, revistando en dependencias formales de la bonaerense, y que incluya a todos los compañeros que están entregados a la justicia los listados que pasaron por todos y cada uno de esos 29 centros. Sí, listas e investigaciones que hicieron exclusivamente los organismos de derechos humanos. No. Ajá. Es que el Estado se ha puesto a hacer esas investigaciones, sino realmente fue un trabajo exclusivo de los organismos de derechos humanos. Pero bueno, le digo, en algunos casos, estaba leyendo en estas audiencias la acusación fiscal, en algunos casos es hasta burdo el copia y pegue que hace la fiscalía del material que entregan en sede judicial o Ministerio Público, los organismos, es el mismo copia y pegue que está después en la acusación fiscal que se estaba leyendo en estas dos semanas. No es un detalle menor, porque hay que fijarse quién trabaja y quién va detrás del trabajo de otro, ¿no? Claro, hacen un resumen, pero ni siquiera respetan los pedidos iniciales, lamentablemente. No, seguramente. Este circuito estuvo absolutamente ligado con la policía bonaerense. La policía bonaerense tenía un funcionamiento jerárquico donde su principal responsable era el jefe, ya lo dijimos, Ramón CAMPS, con un subjefe, y dentro de esa estructura estaba la Dirección de Investigaciones, la Dirección de Seguridad y la Dirección de Inteligencia, donde empiezan a aparecer estos nombres que llamativamente el juzgamiento. Porque si tenemos en cuenta que estas personas tenían una jerarquía, tienen que ser juzgados por la totalidad de las personas que han pasado por esos centros clandestinos de detención. Y por la totalidad de la existencia de los centros clandestinos del circuito CAMPS. Exactamente. Digamos concretamente, estas tres direcciones generales que vos mencionabas, Investigaciones, Seguridad e Inteligencia, dos de los mandamases de esas tres direcciones generales están muertos, ¿no? En el caso de Inteligencia y en el caso de Seguridad. En el caso de Seguridad era Rodolfo Alejandro González Conti, muerto impune después que lo escrachamos más de 4 veces con los compañeros de Hijo La Plata, porque sabíamos que violaba la detención domiciliaria de la que estaba gozando irregularmente, y él era uno de los imputados de la cadena de mando en la causa Comisaría Quinta. Uh-huh. Murió impune antes de llegar a este juicio. En el caso de Checolás, es el único de estas tres direcciones generales que está siendo juzgado por ese tipo de responsabilidad. Y acá hay que explicar otra cosa. decimos, tres grandes agrupamientos de organización: investigaciones, seguridad e inteligencia. En el caso de investigaciones, las dependencias hacia abajo de la Dirección General, es decir, de Checolás, eran las brigadas de investigaciones y los destacamentos. Uh-huh. En el caso de seguridad, las unidades regionales y todas las comisarías de la zona metropolitana. En el caso de inteligencia, los distintos órganos de inteligencia que funcionaban en coordinación con los destacamentos, con las brigadas, con las unidades regionales y con las comisarías. Y además, hacían coordinación de inteligencia con los órganos de inteligencia del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada. Esta es más o menos la estructura general que se puede explicar de lo que era el circuito CAMPS. Esto ni por asomo está siendo juzgado en su totalidad en este juicio. Por eso destacamos, esto es el circuito CAMPS, no es 26 represores por algunos hechos, por algunos campos. En todo caso, digamos, de los tres centros clandestinos de La Plata que están siendo puestos en cuestión en este juicio, podemos decir a través de la investigación de los compañeros de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, digamos, por ejemplo, en la Brigada de Investigaciones hay detallado que por ahí pasaron más de 103 personas en el funcionamiento de la Brigada de Investigaciones, que funcionaba, como decíamos, en dictadura, en una antigua casona que hoy ya no existe, que estaba ubicada en la calle 55, entre 13 y 14. Hoy funciona un edificio muy moderno, de fierro y vidrio, en la cual funciona la Dirección de Institutos, la Dirección de Institutos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde van todos los miliquitos a hacer cursos para perfeccionamiento. En ese lugar iba a dar clases él, hasta el último juicio, fiscal Carlos Dulodum, y de allí denunció él que luego de salir de dar clases, él era fiscal y estaba participó en el juicio Checolás, en el juicio Fonberni y en el juicio Unidad 9, de ahí denunció que fueron a amedrentarlo porque el mismo fiscal que estaba dando clases era el que acusaba después a los genocidas en juicio. Decíamos, sobre la Brigada de Investigaciones de La Plata, era también conocida como Robos y Hurtos, ¿no?, que es la antigua denominación que tenían las brigadas, o sea, la tarea de investigación en la policía bonaerense. Era conocida como La Central o La Casita, según varios testimonios, como el de Miguel Yademarco, el testimonio de Adriana Calvo, etcétera. La Brigada de Investigaciones tenía dos grandes sectores donde eran alojados los detenidos. Esto también se sabe por testimonios, por ejemplo, de Silvia María Almarza o de Adriana Archenti. Esto ha sido sumado a la causa también. Y conforme al croquis que tenía la dependencia, también está agregado que existían estos dos grandes sectores donde se alojaba detenidos ilegales en la brigada. En el caso de Comisaría Quinta, podemos decir, ubicada ahí en Diagonal 74, entre 23 y 24. El número de personas, según la investigación de la Asociación de Ex-Detenidos que pasaron por ese centro clandestino, es de más de 171. Están todos identificados, la mayoría están identificados, perdón. Hay algunos casos, por ejemplo, podemos decir concretamente, personas desaparecidas o asesinadas, 62. 35 personas que pasaron por ahí fueron liberadas, 10 de las cuales no se conoce su destino. Hay dos niños nacidos en cautiverio, uno desaparecido, que es Ana Libertad Barati de la Cuadra, y uno recuperado, que es Leonardo Fossati. Y hay un número de personas que estuvieron secuestradas en Comisaría Quinta y que no están identificadas por apellido en la investigación de los organismos, que son 62 personas. Sí, y otro dato también a tener en cuenta es que por Comisaría Quinta, esta investigación hecha por los organismos de derechos humanos involucra a 147 represores. Sí, eso es lo que se le presentó a la justicia como pedido, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos son juzgados? Efectivamente, 8. Seguramente. Por la Comisaría Quinta. Digamos, de 147 se reduce el número a 8. Uh-huh. Digamos, y en esto el no medio, es menor, en porque en el medio murió impune Fiorillo, murió Osvaldo Sertorio, el jefe de la Comisaría Quinta y comisario mayor de la Comisaría Quinta, y como lo decíamos, Rodolfo Alejandro González Conti. Tres muertos impunes en la causa, son más en realidad, está Mario Tocho, bueno, algunos más. Son casi 5 o 7 muertos impunes en Comisaría Quinta. Sí, perdón. No, que justamente esto es importante porque después es como que se cierra. Yo no creo que se vuelva a abrir, una causa por el mismo centro clandestino de detención que está siendo juzgado en este momento, y el pedido siempre es juicio a todos los represores por todos los compañeros. Seguro. Terminamos de completar esta información, decíamos, sobre los tres centros clandestinos de La Plata que están siendo juzgados. Arana y Pozo de Arana, la investigación de la Asociación de Detenidos, cuenta un total de más de 271 compañeros que pasaron por los centros clandestinos de Arana, tanto el destacamento como el pozo. Es decir, el destacamento, dependencia orgánica de la Dirección de Investigaciones y de la Brigada, y el Pozo de Arana, que era justamente una casa alquilada, que también se conoce como la casa o la casona o el campito, ¿no? O la armonía, así lo determinaba López también en su testimonio. Jorge Julio López pasó por ese lugar. Un centro clandestino que funcionó en el caso del destacamento en 640 y 131. Y en el caso de el Pozo de Arana, perdón, también en esa localidad. ¿Por qué reflejamos estos datos? Porque estamos diciendo que la investigación que efectivamente se hizo sobre estos lugares es mucho más grande de lo que efectivamente se está juzgando en estos lugares. Si hablamos de lo que efectivamente se juzga, podemos hacer una ficha de estos 26 represores, por lo menos de los que están acusados en los casos de la calle 30, de la Comisaría Quinta, de Brigada y de Arana, que son los hechos de La Plata y que son los que hasta ahora se leyó la acusación, porque digamos también que recién el lunes que viene va a empezar la lectura de acusación respecto a Puesto Vasco, el centro clandestino que quedaba en Quilmes, y a el Comando Operaciones Táctica 1 que quedaba en San Isidro, en Martínez. Digamos una lista de quiénes son todos los que están siendo juzgados, en términos del cargo. ¿Por qué están siendo acusados? ¿Por qué cantidad de casos, por ejemplo? Podemos decirlo. Bueno, en el caso de Campos, ¿quién Rodolfo fue? Aníbal Campos. Rodolfo Aníbal Campos, quien fue subjefe de la policía bonaerense, subjefe, o sea, uno de los más altos cargos, está imputado por los 5 casos de los asesinatos en la casa de calle 30, exacto, 5 casos de la comisaría Quinta, 39 casos del centro clandestino de la Brigada de Investigaciones de La Plata y 41 casos por el centro clandestino de destacamento de Arana. Bueno, después está Miguel Osvaldo Checolás, director general de investigaciones, también acusado en los 5 casos de la casa de calle 30, en 32 casos de la comisaría Quinta, en 53 casos de la brigada y en 33 casos de Arana. Además de la acusación que corre por cuenta de otro tribunal en la investigación del caso Mariani Terulli. Su chofer también, el cabo Hugo Guayama, está acusado en los asesinatos de la casa de calle 30 y en la apropiación de Clara Ney Mariani. Al igual que el Oso García, que se sabe por las investigaciones que ha sido el que entregó directamente a Clara Ney, al que sacó en sus brazos a Clara Ney luego de la represión en la casa Mariani Terulli. El Oso García, oficial de la Unidad Regional de La Plata, es decir, integrante de la Dirección General de Seguridad y a cargo de la patota que manejaba Juan Fiorillo, también muerto impune en este caso. El Oso está acusado en los 5 casos de calle 30 y en 12 casos de comisaría Quinta. Bueno, también está el caso de Almeida, quien fue cabo de la comisaría Quinta, que está acusado por 92 casos del centro clandestino de la comisaría Quinta. Este en función, es el que más tiene además de las apropiaciones. Sí, Almeida es el que más casos tiene acumulado de comisaría Quinta porque su función de cabo era en parte la tarea de guardia que hacía y que al estar de guardia era mucho más factible que muchos detenidos lo reconocieran en la posibilidad que había en esos momentos. Estamos hablando de que los detenidos estaban todos tabicados injustamente. Esa es una de las discusiones que hay. ¿Cómo se pretende que la única forma de reconocer a los represores sea que algún detenido los haya visto, si justamente el plan represivo establecía eso, tener detenidos tabicados para lograr la no identificación de los represores? Bueno, esto es en parte de la acusación que se está llevando adelante los represores juzgados en el circuito CAMPS por los casos Casa Mariani Terulli, Quinta. Tenemos esta información más para ampliarla, pero si quieren verla en concreto se puede ver en el blog de Hijos La Plata en www. www.hijosprensa.blogspot.com. Están en una tabla todos los genocidas que están juzgados en estos casos solamente. Casa de 30, Comisaría Quinta, Brigada y Arana. Lo pueden buscar en www.hijosprensa.blogspot.com. Y bueno, seguiremos en las audiencias esta semana, ¿no? Exacto, se termina de leer los dos centros clandestinos restantes. ¿Y se empieza esta semana con los pedidos de la defensa de los represores respecto a sus defendidos? Sus defendidos. ¿Es la manera más leve de decirlo? Claro, exactamente. Bien, bueno, vamos a terminar con este bloque y invitamos nuevamente a todos los que quieran participar de este juicio, porque es un juicio oral y público, llevan el DNI. Lunes o martes desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde son las audiencias. Vamos a estar presentes en la esquina y adentro del juicio. Seguimos con la lucha que nos parió, escuchando más de los audios de acusación que hubo esta semana, la acusación de requerimiento fiscal. En este caso, la acusación sobre los centros clandestinos de Brigada de Investigaciones y de los centros de Arana. El requerimiento de elevación a juicio en la causa que está actualmente caracterizada como Campos, Rodolfo Aníbal y otros, sobre la privación de la libertad y la prisión de tormento, y son los hechos relativos a los que es la Brigada de La Plata y el Chico Arana. Por un requerimiento de la Senado. Respecto a los imputados Rodolfo Aníbal Campos, Miguel Osvaldo Chicolás, Rubén Escarpárez, Pedro Antonio Ferriore, Fernando Jesús Corrales, Fernando Cera, Raúl Orlando Machuca, Julio César Hueso, Mario Víctor Cita, Miguel Carri, Daniel José Cristina y Roberto Maguillo, con relación a los hechos que más verán por Chile, Los hechos que reciben mención y los que se cometían, los hechos que se atribuyen a los imputados son los que funcionan en la Brigada de Investigación de La Plata, en el destacamento policial de Arana y en las instalaciones del hotel que está recibiendo 7 del ejército, también en la localidad de Arana, conocida como La Casona. Estos lugares que operaron durante la etapa del terrorismo de Estado, implantando por la última dictadura cívico-militar como parte del circuito de puestos por miembros y eliminación de personas en esta región. La Brigada de Investigación de La Plata, que son una antigua casa, que hoy ya no existe, ubicada en 1925 de 13 y 14 de esta ciudad, cumplió un papel clave durante la etapa del terrorismo Estado como centro de la detención. Dicha dependencia era también conocida como Robo Ciurgo, o como la central o la casita. Respecto a la estructura de inicia, la Brigada contaba con dos grandes sectores en los que eran arrastrados los detenidos o parecidos. La Brigada de Investigación de La Plata tenía operativamente la Dirección General de Investigación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y tenía como función oficial, que hacía la vez de despachar tareas clandestinas, la repartición de brigadas a investigaciones en áreas específicas, tales como delitos contra la propiedad. En cuanto al rol que le ocupó dentro del aparato organizado del poder, la Brigada de Investigación de La Plata funcionaba como lugar de admisión de las personas resultadas por los denominados grupos de tareas, y en obligación hacia otros centros clandestinos de detención. En tal sentido, Ricardo Raúl Monzón, quien prestó funciones en el cuerpo de infantería de esta ciudad en el año 1937 y concurrió a la en alguna oportunidad, destacó que el primer lugar al que conducían a los secuestrados era la Brigada de Investigación de La Plata y que allí se hacían las derivaciones al segundo lugar en que ellos pararon. En definitiva, la práctica habitual consistía en ingresar a la persona secuestrada a la Brigada, luego someterla a un interrogatorio y posteriormente declarada, en términos de horas o pocos días, hacia otro centro clandestino de detención. Asociaciones que ellos consistían en la prisión de pista eléctrica, submarino, golpes, simulacros, aislamiento, teléfono y, como ya ha sido mencionado, era habitual hacer la prisión de música a un volumen elevado a los fines de cubrir los riesgos de las personas durante dicha sesión. Ubicación, funcionamiento y condiciones de detención en el destacamento de Arana, en que existían al menos 4 lugares de detención clandestina en la zona de Arana, incluido el destacamento. En sentido exterior: A. El destacamento de Arana, conocido también como el Campito. B. el denominado campo de arana o la cazona, que se encontraba en donde hoy está el regimiento 7 de infantería, asentado en lo que en su tiempo fue la estancia llamada La Armonía. C. Otro centro clandestino cercano al aeropuerto de Arana, cuaterismo, casi 710 y 16, a unos 500 metros de la 7, a poca distancia del aeropuerto local, en un descampado ubicado sobre la misma mano del aeropuerto. Tiene el centro clandestino de atención conocido como el Pozo de Arana, donde hoy están las terrenas viveras por la vía del mar, por detrás del destacamento. El centro clandestino que funciona el destacamento de Arana está ubicado en la calle 740, en el 31 del partido de Arana. Asimismo, consta que el inmueble en el que iba a ser instalado el destacamento de Arana integra el patrimonio potencial y que en el mismo funciona hasta el presente la sección cuaterismo que se inicia la primera investigación en la plana. De la misma forma, el patrimonio brindado por varios funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.